El día de Joseph Ratzinger comienza siempre de la misma manera, celebrando la misa. Ha sido así desde el día de su ordenación, hace ya más de medio siglo. Ahora, como Papa, eso no ha cambiado, como tampoco ha cambiado él. Quienes le conocen desde hace décadas dicen que es un hombre de conciencia y de coraje. Se ve a sí mismo delante de Dios y se pregunta, ¿qué espera Dios de mí? Su coraje, que siempre he admirado, es el de un hombre de conciencia, un hombre que siempre busca la verdad y que cuando la encuentra, la defiende para siempre. Como obispo, Joseph Ratzinger escogió el lema Colaboradores de la Verdad. Ahora, como papa, sigue trabajando en favor de la verdad. El primer rasgo de Benedicto XVI es la piedad, su amor a Jesucristo, la centralidad de Jesucristo. Pero su estilo profesional, como orador y escritor, es el de un profesor, un teólogo alemán. Él no dedica mucho tiempo a la vida social, por llamarlo de algún modo, porque sabe cuál es su contribución a la vida de la Iglesia. Es un doctor de la Iglesia. Quienes le conocieron como estudioso no se han sorprendido de su comportamiento como papa. Shortly after his election, an Anglican bishop, poco después de su elección, un obispo anglicano, al que yo conocía antes de que fuera obispo porque me ocupaba del diálogo ecuménico con los anglicanos, me dijo, el Papa parece distinto de cuando era el cardenal Ratzinger. Yo le dije, quizá no le conocías bien. La gente no había notado, en parte debido a la tarea que tenía en el Vaticano, que es un hombre muy humilde, incluso algo tímido, pero muy humilde. Recuerdo una de las pocas veces que lo he encontrado antes de su elección. Yo casi tenía miedo porque me dijo, no entiendo muy bien este punto, ¿me podrías ayudar? De hecho, él conocía el tema mucho mejor que yo. Pienso que la gente no se da cuenta de que es humilde y que quiere aprender. ¿Qué ideas mueven a este papa? ¿Y qué ideas suyas mueven a otros? Sus libros sobre la fe, que son casi 90, han sido leídos por millones de personas en todo el mundo. Benedicto XVI ha escrito muchos libros y pronunciado muchas homilías a lo largo de su vida. Leyendo atentamente se puede entender fácilmente lo que el Santo Padre desea para la Iglesia. Y como Papa no ha dejado de escribir. Gobernar la Iglesia no le deja mucho tiempo de estudio, pero ha conseguido seguir escribiendo. Como el ritmo de Roma baja en los meses de verano, el Papa escribe sus libros durante sus vacaciones. En dos veranos de trabajo, ha terminado la reflexión personal sobre Jesús, que había comenzado hace muchos años. Jesús de Nazaret es un libro que no solo presenta a Jesús, sino también nos muestra cómo es Benedicto XVI, un hombre cuya mayor pasión es conocer a Cristo. Benedicto XVI está dando a la Iglesia Católica su experiencia personal de teólogo, y es una forma de comunicar la Buena Nueva, o una forma de entender la Buena Nueva, que llega a más personas que un documento oficial. La amistad con Cristo y conocerlo a través de la Escritura es un objetivo que ha perseguido toda su vida, y de la manera más católica, combinando el rigor académico con la oración y la reflexión profunda, usando la fe y la razón. Benedetto XVI sottolinea questo aspetto. Il Gesù reale, il Gesù vivo. Benedicto XVI subraya el aspecto real de Jesús, algo que la interpretación histórica no puede dar si uno se limita al análisis histórico de los documentos. Es un análisis importante, pero solo muestra un aspecto de su rostro. Si uno quiere ver todos los rasgos, los ojos, la intensidad, la piel, las palabras, las manos, las acciones, tiene que estudiar el Evangelio desde la perspectiva de la fe, de la religión, de la mística, donde uno puede encontrar a Jesús. Solo entonces se conoce al verdadero Jesús. Della religione, della mistica nei confronti di Cristo. Solo così riuscirai ad avere un Gesù reale. El Papa estudia las escrituras según el modelo de los santos teólogos de la Iglesia primitiva, los padres de la Iglesia. Su interpretación espiritual de la escritura está íntimamente relacionada con la vida de la Iglesia. Su padre de la Iglesia favorito es San Agustín de Hipona, un gran converso, nacido en el norte de África al final del siglo IV. Desiderando venir a venerar el spoglio mortale de Santo Agostino, vengo a venerar los restos de San Agustín para expresar el agradecimiento de toda la Iglesia a uno de sus más grandes padres, y también mi propia devoción a quien ha influido tanto en mi vida personal y sacerdotal, y en mi vida de teólogo y de pastor. Creo que el Papa encuentra en muchos aspectos de San Agustín elementos de su propia espiritualidad, de su amor por la palabra de Dios y de su necesidad, como dijo el profeta, de devorar la palabra de Dios para ahondar en la belleza que Dios revela. San Agustín lo hacía constantemente y Benedicto lo hace una y otra vez en sus escritos y en sus discursos. Pienso que encuentra en San Agustín una especie de eco de su experiencia como hombre, como pastor, como obispo y como teólogo. Desde que hizo su doctorado sobre la teología de este santo del siglo IV, el Papa ha encontrado inspiración en San Agustín. Su amor por la verdad durante toda su vida, su honestidad y su humildad intelectual. Solo quien vive en la experiencia personal del amor del Señor, solo quienes experimentan personalmente el amor del Señor pueden orientar y acompañar a otros en el camino de seguir a Jesucristo. En la escuela de San Agustín os repito esta verdad como obispo de Roma y personalmente la escucho con vosotros como cristiano. La accolgo con voi come cristiano. Es domingo en Roma. Miles de peregrinos y romanos acuden a una cita semanal. El rezo del Ángelus con el Santo Padre atrae a más y más personas. Impera el silencio porque quieren escuchar las palabras del Papa. Igual que el Santo Padre continúa estudiando, continúa también enseñando. Desde el principio, este Papa dejó claro que intenta educar a católicos y no católicos en lo que considera las mayores cuestiones morales y espirituales de nuestro tiempo. En sus audiencias de los miércoles, pronuncia lecciones breves, desde retratos de los 12 apóstoles hasta una serie sobre San Pablo. Lo que dice es breve y claro. Personas muy diferentes descubren al legendario profesor cada vez que deja de lado sus notas para comentar algún punto más importante. La tradición no es la transmisión de cosas o palabras como una colección de cosas muertas. Es un río vivo que nos une a los orígenes, es el gran río que nos conduce a la eternidad. Al puerto de la eternidad. Benedicto logra incluso la atención de los más jóvenes y encuentra modos inolvidables de explicar temas difíciles. Me estoy preparando para la primera comunión. Mi catequista me dice que Jesús está presente en la Eucaristía. ¿Pero cómo? Yo no lo veo. ¿Ma come? Yo no lo veo. Sí, no lo vediamo. Ma ci sono tante cose. No, no podemos verlo, pero hay muchas cosas que no vemos, pero existen y son esenciales. Por ejemplo, no vemos nuestra razón, pero la tenemos. No vemos nuestra inteligencia, pero la tenemos. No vemos nuestra alma, y sin embargo existe y vemos sus efectos porque podemos hablar, pensar y tomar decisiones. Tampoco vemos la electricidad, pero sabemos que existe, pues vemos este micrófono que funciona y vemos las luces. Por tanto, no vemos las cosas más profundas, las cosas que sostienen la vida y el mundo, pero podemos ver y sentir sus efectos. La vida y el mundo no vediamo, ma possiamo vedere e sentire gli effetti. Del mismo modo que el Papa se reúne con personas de todo tipo, sus escritos llegan a todo el mundo, incluso a los no creyentes. Su primera encíclica, titulada Deus Caritas Est, Dios es amor, tiene como punto de partida la experiencia universal de amar y ser amado. En esta encíclica vorrei mostrare questo concetto di amore nelle sue diverse dimensioni. En esta encíclica quiero mostrar el concepto de amor en sus diferentes dimensiones. Hoy en día, cuando se utiliza la palabra amor, a menudo está muy lejos de lo que piensa un cristiano cuando habla de caridad. Por mi parte, quiero mostrar que el amor es un solo impulso con diversas dimensiones. El eros, este don del amor entre un hombre y una mujer, viene de la misma fuente, la bondad del Creador. El eros se transforma en agapé cuando dos se aman realmente y no se buscan a sí mismos su propia alegría o su propio placer, sino sobre todo buscan el bien del otro. Así, este amor que es eros se transforma en caridad, en un proceso de purificación y profundización. A partir de su propia familia, se abre a la familia mayor de la sociedad, la familia de la Iglesia, la familia del mundo. El Papa también se ocupó de los aspectos prácticos de la caridad en la Iglesia. Animó a los católicos que trabajan por la justicia social a poner a Cristo en primer lugar y dejar que su trabajo emane de su vida de oración. La encíclica de Benedicto XVI, Deus Caritas Est, fue un gran regalo para Caritas. Ese es nuestro pan de cada día, eso es lo que somos. Es absolutamente fundamental para nuestra identidad. Cualquier empleado nuestro, especialmente los técnicos, necesitan saber que están entrando en una situación en la que el mayor regalo que están dando a las personas necesitadas es su fe, su solidaridad, su compasión, darse ellos mismos, lo que Benedicto llama formación del corazón. Si Deus Caritas Est concretó la respuesta cristiana a la necesidad de amor, su segunda encíclica, Salvados en la Esperanza, aborda el propósito de la vida. ¿Hasta qué punto podemos estar seguros de la promesa del cielo? A un mundo que pone sus esperanzas en la riqueza, la belleza y la fama, el Papa propuso una alternativa: el amor de Dios. El cielo, explicó, es exactamente eso: la unión amorosa con Dios. La esperanza de unirse a Dios no debe ser sustituida por la utopía política o confundida con la visión mundana del éxito. Ahora tenemos fe en el progreso, fe en la capacidad de la tecnología para crear el paraíso en la tierra. Lo que el Papa empieza a hacer en Spe Salvi es corregir eso. Es lo que la Iglesia siempre ha enseñado cuando habla de las realidades últimas. El cielo nunca se establecerá aquí en la tierra, porque el reino de Dios es un don de Dios, la unión con Dios, y este es el destino final de la humanidad. Los cristianos están llamados a trabajar por el reino de Dios en la tierra, pero recordando que el destino final de la humanidad es la unión con Dios en el cielo. Él explica dónde ponemos realmente nuestras esperanzas, nuestros corazones, y como cristianos tenemos que esforzarnos en anhelar, por encima de todo, ver a Dios en el cielo, algo que va más allá de nuestra imaginación. de lo que hemos visto en esta vida. Y sin embargo, tendemos a conformarnos con mucho menos, con algo de este mundo, como poner nuestro corazón en el progreso o en mejorar nuestra forma física y mental. Lo que hacen especiales sus encíclicas es el modo en que se dirige a quienes buscan la verdad lejos de la iglesia. No tiene miedo a citar a Nietzsche o a Adorno, señalando elementos de verdad en la filosofía moderna, convencido de que la fe nunca está amenazada por la razón. Consciente de que muchos ven el catolicismo como un conjunto de prohibiciones, el Papa ha emprendido la tarea de explicar los fundamentos de la fe cristiana de un modo nuevo, subrayando que el mensaje cristiano es, sobre todo, de alegría. Alegría que proviene de vivir en amistad con Cristo, abrazando sus enseñanzas. Dirigiendo la barca de Pedro, el Papa es un mensajero de esperanza y alegría. Pero la responsabilidad sobre sus hombros es enorme. Tiene que navegar en aguas turbulentas y sus colaboradores afirman que se lo toma en serio. From time to time now, as a pope, I see him. I had a supper with him. Nos vemos de vez en cuando. Tuve una comida con él y aprecié su amistad, su buen humor. Pero cuando hablaba de algunas cosas de la iglesia, se nota que sufre por ellas. You feel that he is suffering because of this. El Papa explica que seguir las huellas de San Pedro significa aprender a ser paciente y humilde. Anche noi abbiamo desiderio di Dio. Algunas veces queremos que Dios sea fuerte en el mundo y que lo cambie en el acto, según nuestras ideas y las necesidades que vemos. Pero Dios escoge otro camino, el de la transformación de los corazones en el sufrimiento y la humildad. Dios sceglie la vía de la transformación dei cuori nella sofferenza e nell'umiltà. Como el apóstol Pedro, el papel del Papa en esta transformación es fortalecer la fe de su pueblo. When I was apostolic nuncio way back in Indonesia some years ago. Cuando era nuncio apostólico en Indonesia hace algunos años, visité rincones remotos de las pequeñas islas de Indonesia. Me sorprendió mucho la fe sencilla de esas personas pobres. Miraban al Santo Padre en busca de consejo, de fortaleza, y estoy seguro de que el Papa actual tiene en su corazón el bienestar de todas estas personas. Su única regla es la misma que el Señor dio a Simón Pedro: fortalece tus hermanos. Esto es lo que el Santo Padre tiene en mente cuando habla de muchos temas. Strengthen your brothers. This is the thing that the Holy Father is keeping in mind when he talks about so many things. I dodici apostoli sono così il segno più evidente della volontà di Gesù. Los doce apóstoles son el signo más evidente de la voluntad de Jesús respecto a la existencia y la misión de su Iglesia, la garantía de que no hay oposición entre Cristo y la Iglesia. Son inseparables, a pesar de los pecados de las personas que componen la Iglesia, y por lo tanto, es totalmente incompatible con la intención de Cristo un lema que fue popular hace algunos años: Jesús sí, Iglesia no. Uno slogan di moda alcuni anni fa, Gesù sì, Chiesa no. Paciencia y humildad son también los principios del Papa cuando habla del Concilio Vaticano II, un momento de gran reforma de la Iglesia en la década de los 60. Pocos responsables de la Iglesia conocen ese periodo mejor que Joseph Ratzinger. Como joven teólogo, fue asesor del Cardenal de Colonia durante las sesiones. Con solo 30 años, participó en la redacción de algunos de los documentos del concilio. Acabado el concilio, comenzó el verdadero trabajo: cómo aplicar la renovación y al mismo tiempo ser fiel al pasado. El Papa piensa que la tarea está sin terminar. He wants to make sure that there's a true... Benedicto XVI quiere asegurarse de que se trata de una verdadera reforma de la Iglesia, no una reforma de ruptura, sino una reforma que vivifica, que toca el corazón y la inteligencia y que lleva a Cristo. La lucha para aplicar reformas sin romper con el pasado se hace más visible en la liturgia. Para Benedicto XVI, la liturgia es una tradición viva. Nació en el pasado y creció en el pasado. En la liturgia de hoy, el pasado está vivo. Benedicto XVI está intentando reconstruir una continuidad entre nuestra actual forma de rezar y el modo en el que los cristianos han rezado durante muchos, muchos siglos, porque hubo una ruptura después de las reformas del Concilio Vaticano II, hasta el punto en el que la gente empezó a pensar que se prohibían algunos aspectos de nuestra vida católica de oración, por ejemplo, el uso del latín o ciertos tipos de música, un cierto estilo de celebración de la misa, como en lugar del sacerdote en el altar o el coro. Hubo una gran ruptura, y Benedicto XVI está tratando de repararlo, de devolver la continuidad a la manera en que rezamos. Una forma de subrayar la continuidad con la tradición fue levantar las restricciones a la celebración de la misa preconciliar, también llamada rito tridentino. Lo hizo con el documento Summorum Pontificum, publicado en 2007. El Santo Padre dice en la carta que acompaña al Summorum Pontificum: lo que una vez fue sagrado, permanece sagrado, también para nosotros. Y es también significativo que ahora muchos jóvenes están descubriendo la forma antigua de la misa, la aprecian y encuentran un gran alimento espiritual para sus vidas. Otro modo de expresar la continuidad con la tradición es el uso ocasional de ornamentos históricos. Pero no da marcha atrás el reloj. La nueva forma de la misa sigue siendo la norma. Y la forma en que él celebra la misa muestra que su principal prioridad es la reverencia. Este evento, el revestirse de Cristo, se representa de nuevo en cada Santa Misa al revestirnos con los ornamentos litúrgicos. Revestirnos tiene que ser para nosotros más que un gesto externo, pues es entrar de nuevo en el sí de nuestra tarea, en ese no más yo del bautismo que renovamos en nuestra ordenación sacerdotal. Non più io del battesimo che l'ordinazione sacerdotale ci dona in modo nuovo. La liturgia es el culto solemne de Dios, es nuestro encuentro con Cristo, el Cristo vivo, presente de modo especial en el sacramento, el Santísimo Sacramento del altar. As the Holy Father had explained so many times, this... Como el Santo Padre ha explicado muchas veces, esta dimensión trascendente, celestial, noble de la liturgia tiene que ser claramente entendida por todos los sectores de la Iglesia Católica, especialmente por los sacerdotes que celebran los sacramentos. Es importante que cada cristiano experimente la belleza y el misterio de la liturgia y que de esa experiencia se vuelvan más fuertes en la fe. And from that experience become stronger in the faith. Para el Papa, la liturgia es el centro mismo de la vida de la Iglesia. He understands that central to all of the life of the Church. Él comprende que el centro de la vida de la Iglesia es su expresión litúrgica. Da forma a lo que somos como católicos y expresa al mundo lo que somos como creyentes en Cristo. La liturgia enlaza con todos los aspectos de la vida de la Iglesia Católica. Por eso el Papa tiene una especie de plan Marshall para la Iglesia y la liturgia es la clave de este plan. La clave de una buena liturgia es que Cristo esté al centro. El Papa lo ha explicado en sus escritos, pero también lo enseña con el ejemplo. En vez de cambios bruscos, prefiere avanzar mediante cambios menores. El Santo Padre está ahora llamando la atención sobre la importancia de la oración de la liturgia. Uno de los modos en el que lo ha hecho es volviendo a colocar la cruz en el centro del altar, claramente entre el sacerdote que celebra, en este caso el Santo Padre, y los fieles. Por ejemplo, en las misas papales en la Basílica de San Pedro pone la cruz, el crucifijo, en un lugar muy destacado, en el centro, de manera que todos nos podamos orientar hacia el crucifix. Para Benedicto XVI, centrarse en Cristo es esencial, no solo para la liturgia, sino también para la unidad de los cristianos. Viniendo de Alemania, la tierra de Lutero, un país de profunda división entre cristianos, el ecumenismo ha sido siempre parte importante de su vida como teólogo. Ha trabajado por el diálogo ecuménico antes de ser papa. Un teólogo luterano y otro estadounidense me dijeron hace unas semanas que es muy importante que por primera vez en la historia hay un papa que ha participado activamente en el ecumenismo antes de su elección. Si los protestantes aprecian particularmente el compromiso intelectual del papa con el ecumenismo, su sentido litúrgico y su piedad orante hacen que los ortodoxos le consideren como uno de ellos. Benedict XVI, who likes the Orthodox, has also liturgical sensibility. Benedicto XVI, que aprecia a los ortodoxos, tiene una sensibilidad que a ellos les gusta. Les gusta un cierto sentido de tradición. Le ven como una especie de figura monástica, y esto les gusta mucho. Le ven como un teólogo espiritual, y eso también les gusta. Antes de ser papa, dijo varias veces: ¿qué podemos hacer por la unidad con los ortodoxos? Esta ha sido una preocupación personal por mucho tiempo. Su visita del 2006 al patriarca de Constantinopla en la fiesta de San Andrés fue un gran paso hacia la unidad de los cristianos y fue muy apreciado por las iglesias ortodoxas. El Papa también ha puesto su sello personal en las relaciones con otras religiones. Su personalidad es la de un gran estudioso, un gran intelectual, un hombre que entiende los valores del estudio y que comprende mucho mejor que otras personas la importancia de la cultura judía, de la tradición judía, la religión judía. Y esto hace que tenga un gran respeto hacia los judíos, que es algo muy importante. Para Benedicto XVI, junto al amor y al respeto, la verdad debe ser la base de todo diálogo. Esto significa que las diferencias deben reconocerse con franqueza, porque no basta con permanecer en el nivel superficial de lo que las religiones parecen tener en común. Nuestro diálogo, para ser sincero, no debe pasar por alto o subestimar las diferencias existentes. En los puntos en que, debido a nuestra profunda convicción de fe, no estamos de acuerdo, tenemos que mostrar respeto y amor los unos por los otros. Yo prefiero este tipo de hombre que dice: nosotros estamos aquí, vosotros estáis allí, a otras personas que pueden desdibujar las fronteras, las diferencias y quién sabe a dónde quieren llegar. La misma insistencia en la verdad se aplica a los gobiernos. El Vaticano siempre ha buscado la normalización de las relaciones diplomáticas con China y la plena libertad religiosa para los católicos, una libertad que les permita permanecer fieles a Roma. En una carta a los católicos chinos, el Papa manifestó esperanza de progresos, pero esbozando con gran precisión los problemas actuales y sus orígenes históricos. The Holy Father was very clear on the Catholic principles. El Santo Padre fue muy claro sobre los principios católicos. Se podría decir que es una posición muy fuerte y que podríamos esperar algunas reacciones poco amables, pero en realidad la reacción del gobierno fue muy suave. Es una buena señal. Tal vez el Santo Padre realmente ha logrado hacerles comprender que lo que dice no tiene nada personal. Es simplemente la doctrina de la Iglesia, de Jesucristo y de sus apóstoles, hasta el día de hoy, y es aceptada en toda la Iglesia. Así que tal vez este es un nuevo comienzo para la Iglesia en China. En el intento de establecer un diálogo real, El Papa atrae incluso a Arabia Saudita, el último país en Oriente Medio que prohíbe el culto cristiano y la construcción de iglesias. Su apertura hacia el reino saudita culminó con la primera visita al Papa de un rey saudí. Para Benedicto XVI, la verdad no se impone con la fuerza. Verdad y libertad van juntas y las creencias religiosas no pueden ser forzadas o negadas. Pero, ¿cómo somos capaces de discernir la verdad? Para Benedicto XVI, la respuesta no puede ser solo la fe. La fe exige razón. De otra forma, sería irracional y degeneraría en superstición. Pero la razón por sí sola no puede conocer toda la verdad. Solo con la fe sujeta a la razón, el hombre puede llegar a conocer a Dios y, por tanto, la verdad acerca de sí mismo. Alemania en tiempos de guerra. Miedo, violencia, destrucción. Ante el telón de fondo de la ideología totalitaria, aprendió desde pequeño que la ausencia de la verdad lleva a la inhumanidad. Para el joven Joseph Ratzinger, los horrores de la Alemania nazi son un poderoso ejemplo de una sociedad sin Dios, construida sin respeto a la dignidad humana. Ratzinger pertenece a la generación de los jóvenes que fueron los últimos en ser enviados a la guerra. Tenía solo 17 años, la última generación que fue arrojada al fuego. Fue prácticamente una casualidad que no muriese en la guerra. Creo que eso ha formado todo su carácter y su visión del mundo. Cuando analizamos los discursos del Papa, se pone de manifiesto que quiere dar la vuelta a las experiencias de las vidas sin sentido o de que el sentido pueda destruirse, que es una experiencia muy europea. Hoy, la crisis de sentido ha adquirido una forma más sutil y el Papa la ha diagnosticado como relativismo. El relativismo, dice, es una actitud que no reconoce nada como definitivo. No existen criterios objetivos, solo hay la voluntad libre y subjetiva. Bajo la apariencia de libertad, el relativismo crea las cárceles para encerrar a cada persona en su propio ego. El relativismo es una de sus grandes palabras clave. La pérdida de la verdad es la pérdida del sentido. Y otra palabra clave es la autodestrucción, que tiene lugar a través de una especie de consumismo o hedonismo, donde la más alta autorrealización consiste en el placer, donde incluso las relaciones personales son vistas como útiles o inútiles, y esto lleva al aislamiento. Él experimentó de joven la pérdida del sentido en dos ideologías que trataban de conseguir algo similar de modos diferentes. Primero el nazismo y luego el marxismo, que encontró en la universidad. El Papa considera que la raíz de los problemas de Europa es el divorcio entre la fe y la razón, y su preocupación se extiende más allá de Europa, a los Estados Unidos. Benedicto XVI nos propone una visión del primer mundo, una crítica de algunos aspectos de la sociedad moderna que incluye a Europa y a los Estados Unidos, una cultura muy secularizada, una cultura que hace hincapié en la libertad individual hasta sumergir a veces el bien común. Una cultura que sin una base moral común a veces tiende a un sentido relativizado de la moralidad. Para Benedicto XVI, América tiene una posición cultural única en el mundo moderno. Comparte algunos de los problemas de Europa, pero ha evitado otros. A diferencia de Europa, América todavía va a la iglesia. I think he has a sense of a certain El Papa piensa que los americanos han desarrollado ciertas actitudes que ponen de manifiesto una nueva y diferente forma de abordar la religión desde la política. Hay un sentido religioso en gran parte de América. Es un país muy secularizado, pero tiene un sentido religioso que es tal vez más palpable en muchos aspectos que en algunas zonas de la Europa moderna. Creo que el Papa lo valora y que tratará de aprovecharlo. Observando que la cultura occidental ha sustituido cada vez más la fe en Dios por la fe en el progreso humano, el Papa ve a Europa no solo en declive, sino al borde del abismo. Por eso es muy significativo que Joseph Ratzinger escogiese como nombre Benedicto. Escogió el nombre de Benedicto, en parte, seguramente, para pedir que Europa quedase bajo la protección de San Benito de Europa y que la cultura cristiana pudiese ser preservada. La progresiva expansión de la orden benedictina, fundada por él, ejerció una enorme influencia en la difusión del cristianismo en todo el continente. San Benito es un punto de referencia fundamental para la unidad de Europa y un recordatorio de las irrenunciables raíces cristianas de su cultura y su civilización. Para el Papa, la cultura toma su fuerza de la ley natural, inscrita en cada corazón humano. Este terreno común se encuentra en todos los países del mundo, y solo sobre este terreno la gente puede prosperar. Para él, reavivar la conciencia de la ley natural es vital para la defensa de la libertad y la dignidad humana, algo en torno a lo que se pueden unir las diferentes religiones. La verdad sobre la persona humana es la respuesta al relativismo, el laicismo radical y las ideologías violentas. Solo mediante el reconocimiento de la centralidad de la persona podemos encontrar un terreno común, podemos superar las diferencias culturales y neutralizar la fuerza explosiva de las ideologías. El Papa ha condenado enérgicamente el uso de la violencia en nombre de Dios. Durante una lección magistral sobre fe y razón en su antigua universidad de Regensburg, Alemania, citó el diálogo entre un emperador medieval y un sabio persa sobre el cristianismo y el Islam. En tono duro, el emperador acusó al Islam de ser una religión violenta. El Papa se distanció de las palabras del emperador, pero subrayó la importancia de la cuestión de si la fe está ligada a la razón. El argumento decisivo contra la conversión violenta es este: no actuar de acuerdo con la razón es contrario a la naturaleza de Dios. Pero para las enseñanzas musulmanas, Dios es absolutamente trascendente. Su voluntad no está ligada a ninguna de nuestras categorías, ni siquiera a la racionalidad. En su siguiente aparición pública, aclaró que de ninguna manera compartía la opinión del emperador. Partiendo de eso, mi intención era muy diferente. A partir de lo que Manuel II dijo después de manera positiva, con palabras muy hermosas, acerca de la racionalidad que nos debe guiar en la transmisión de la fe, yo quería explicar que no es la religión y la violencia, sino la religión y la razón quienes deben ir de la mano. Poco después, realizó un viaje planificado desde hacía meses a Turquía, su primera visita a un país musulmán. El ambiente era hostil. Se habían organizado protestas y se temía por su seguridad. Cada movimiento del Papa fue analizado y cada encuentro presentaba un nuevo desafío. Por ejemplo, su cita con el presidente de Asuntos Religiosos. La islamofobia promueve la idea de que el Islam fomenta la violencia, de que el Islam se ha propagado con la espada. Todo musulmán se siente profundamente ofendido por estas acusaciones. El Papa respondió de modo tranquilo y conciliador, lo que ayudó a calmar la situación. La mejor manera de avanzar es a través de un diálogo auténtico entre cristianos y musulmanes, basado en la verdad e inspirado por un deseo sincero de conocerse mejor unos a otros, respetando las diferencias y reconociendo lo que tenemos en común. El gran muftí de Estambul, que es profesor de pensamiento islámico, tenía esperanzas que la visita del Papa a Estambul pudiese construir puentes después de Regensburg. A veces sucede que algo que comenzó mal llega a buen puerto. La buena voluntad de ambas partes posibilitó una inesperada visita a la Mezquita Azul. El gran muftí lo acompañó y le invitó a realizar un momento de oración. La imagen del Papa y el muftí, ambos rezando, impresionó, y no solo en Turquía. Poco después, Estudiosos musulmanes ofrecieron una respuesta académica a las preguntas planteadas por el discurso de Regensburg, abriendo así un nuevo capítulo de auténtico diálogo entre pensadores cristianos y musulmanes. Este edificio en los Jardines Vaticanos es la casa de la Pontificia Academia de las Ciencias. Fundada en 1603, es la academia científica más antigua del mundo. Cuenta hoy en día con 78 miembros de todo el mundo, líderes en su campo, entre los que hay varios premios Nobel. Son hombres y mujeres que asesoran al Papa en cuestiones científicas y lo mantienen al día. El Papa está convencido de que no hay ningún conflicto entre ciencia y fe. Combate la idea equivocada de que la Iglesia se opone al progreso científico. Para él, es una cuestión de respeto mutuo. Ha señalado el peligro de que la ciencia se convierta en un fin en sí misma, sin que reconozca sus propias limitaciones. Esto conduce a una investigación sin ética, donde no se sirve al ser humano, sino que se le utiliza. El Papa explica en Spe Salvi que esa es la situación en la que el hombre pone su esperanza en el progreso humano a costa del ser humano, instrumentalizándolo e incluso destruyendo al ser humano por el bien de los seres humanos. Esto sería el final de nuestra civilización. Si la ciencia debe servir al bien de la humanidad, tiene que estar abierta a la sabiduría de lo que es verdaderamente bueno. We know that science can be used for the good or for the bad of man. Sabemos que la ciencia puede ser usada para el bien y para el mal del hombre, para bien o para el mal. El hombre puede ser destruido a través de la ciencia, y no basta con practicar la ciencia pura. La ciencia entra en el mercado, está a disposición del poder social. Necesitamos sabiduría para poner en contacto a la ciencia con la vida humana real. Este es el mensaje de Benedicto XVI. Bring science in contact with the real human life. And this is the message of Benedict XVI. Esto se aplica también al medio ambiente. Desde que fue nombrado Papa, con frecuencia ha hecho llamamientos al cuidado responsable del medio ambiente. Porque el temor de Dios y la sabiduría tienen como consecuencia esa responsabilidad. Apoyándose en San Agustín, el Papa ha diagnosticado una especie de enfermedad del sueño de tipo espiritual en Europa y Occidente, y considera su deber despertarlos como acto de verdadero amor cristiano. Look around. Most people are not really interested in their own lives. Miremos a nuestro alrededor. La mayoría de las personas no se interesan realmente de sus propias vidas. Ven la televisión, leen revistas, se identifican con los modelos que proponen los medios de comunicación, que son modelos sin dolor y sin fe. Todo es fácil, y si te gusta, todo es bueno. No apuestan por el matrimonio, no apuestan por el amor verdadero, sino que apuestan por las estrellas de Hollywood, por YouTube, por el mundo virtual. Están divididos, y su vida real sigue siendo pobre. Se imaginan que viven otra vida y pierden el contacto con la vida real. El énfasis del Papa en la verdad no es en absoluto teórico. Propone una vuelta a la realidad, a un mundo en el que el sentido de la vida, el amor, la esperanza, la gente real y la familia se conviertan de nuevo en el centro de atención. Creo que la principal característica de sus enseñanzas es esta. Jesucristo es el hombre que es el Hijo de Dios, el hombre que introduce al hombre a la vida verdadera. No es la vida eterna después de la muerte, ya comienza ahora y es posible vivir la compasión. Y hay signos de que el mensaje del Papa empieza a ser escuchado. La gente está hablando de nuevo sobre las cuestiones fundamentales, y durante mucho tiempo estaba casi prohibido considerar estos temas. Existía la idea de que tenían que ser neutralizados. Según los periodistas alemanes en Roma, también en su tierra natal, donde el pensamiento laico ha prevalecido, comienzan a ganar espacio las enseñanzas del Papa. I can talk about themes and topics and never... Puedo hablar de temas y tópicos de los que antes no podía. Puedo escribir sobre Eucaristía, puedo escribir sobre liturgia, puedo escribir sobre cualquier cosa. Hay una revolución Ratzinger, pero es diferente a lo que mucha gente esperaba. El Papa Benedicto XVI es un hombre muy cuidadoso, metódico, que escoge su agenda con mucho cuidado. Fue la primera decepción de la gente, sobre todo de los periodistas, que esperaban lo que ellos llamaban la revolución Ratzinger. La revolución está llegando, pero muy lentamente. Desde que fue elegido Papa, Benedicto ha realizado algunos cambios. Pero recordemos que en sus escritos como cardenal Joseph Ratzinger aseguraba siempre que no se debían hacer las cosas demasiado bruscamente. En mi opinión, la palabra que resume el pontificado de Benedicto XVI es sabiduría. Con la edad que tiene y con su experiencia, es un hombre sabio en lo que comunica y también en su manera de reaccionar a los acontecimientos políticos. Para muchos católicos, el histórico día en el que el cardenal Joseph Ratzinger fue elegido supremo pastor de la Iglesia Católica quedará grabado para siempre en su memoria. Pero no todos le dieron una calurosa bienvenida. La imagen de Joseph Ratzinger en los medios de comunicación era la de un duro vigilante doctrinal, alguien rígido, frío, dogmático y duro. Era una imagen basada en la percepción de su anterior cargo como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que defiende a la Iglesia de las herejías. Era fácil presentarlo como un severo encargado de disciplina. A veces la gente trata de clasificar a Juan Pablo II como el buen pastor de la Iglesia, y el pastor alemán Ratzinger, el Panzer Cardinal, como el que estaba enfadado y mordía. Pero no es cierto. Él es muy sensible a la autoridad de la Iglesia. Por eso estoy convencido y sé que él siempre hizo lo que Juan Pablo II quería que hiciese. El mito periodístico de perro guardián de la doctrina comenzó a desvanecerse en el momento en el que se hizo visible al mundo entero. En el momento en el que apareció en el balcón y todas las cámaras del mundo le enfocaron, se hizo imposible desvirtuarlo. No había posibilidad de hacer una caricatura. Apareció con sencillez y sonriendo, y así conquistó al mundo. Cuando era cardenal, pensaba que el futuro traería una iglesia más pequeña, pero más pura. Pero como papa, ha atraído a multitudes cada vez más grandes que escuchan lo que les dice. Benedicto XVI ha conseguido ser papa en el sentido de ser un padre, de ser católico en el sentido de abrazar a todos. Pero también tiene cosas que decir y la gente se ha dado cuenta. Dicen, este hombre tiene algo importante que decir y nosotros tenemos que escucharle. En la noche del 12 de abril de 2005, 1.200 millones de católicos perdieron su pastor en la tierra. El mundo perdió a Juan Pablo el Grande. El Papa me siempre vicino tramite i suoi testi, perché chi vi lo sento, lo vedo parlare. El Papa está siempre cerca de mí a través de sus escritos. Le escucho y le veo hablar, así que puedo mantener un diálogo continuo con él. Esta cercanía no se limita a palabras y textos, porque detrás de los textos le escucho a él. El Papa ha ido a la casa del Padre y por lo tanto no ha desaparecido. Un uomo che è andato al Signore non si è allontanato. Seguir los pasos del Papa Wojtyła no iba a ser fácil, y muchos pensaron que era humanamente imposible. Pope Benedict has showed us there is life. El Papa Benedicto XVI nos ha mostrado que hay vida en la Iglesia Católica después de Juan Pablo II. Muchas personas se preguntaban cómo podría seguir la Iglesia Católica, quién podría ocupar su lugar. Y lo que Benedicto XVI ha hecho es mostrar a la Iglesia Católica que hay una manera diferente de ser papa, tal vez con una agenda menos frenética, menos activa, pero con el mismo impacto. Pero Joseph Ratzinger sabe que no está solo. Y también sabe que no es el protagonista. Su tarea es dirigir las miradas a quien representa. El día de su ordenación sacerdotal fue todo un evento para una ciudad católica como la suya de Baviera. El pueblo salió a la calle de forma masiva. Las bandas tocaban música, lo vitoreaban, y él se decía a sí mismo: Joseph, esto no es para ti, esto es por lo que tú representas. Karol Wojtyla fue un gran hombre, Ratzinger es un gran hombre, pero lo que nosotros seguimos son las enseñanzas de Jesucristo, y no solo sus enseñanzas, sino su presencia a través de diferentes papas, de diferentes hombres. Tengo que decir que el Papa Benedicto XVI es uno de los más grandes regalos que Dios ha dado a la Iglesia Católica en los tiempos modernos. Tenemos que apreciarlo y ayudarle en su trabajo.